¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién nos banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿qué tal? Epa. Buenas, buenas, ¿le vamos al frente? ¿Cómo andan? Sí, escucha. No, para que recibimos un saludo interesante. Escucha. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Retaguardia Radio. Bueno. La panquequeada está servida, digamos. ¿Vos decís? Le mandamos un saludo a nuestra señora presidenta, que seguramente nos está escuchando, porque si no se evalúa de ese modo, se dice que somos el futuro de la patria. Gracias, señora presidenta. Evidentemente no nos debe escuchar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Saludo a nuestro querido Emma Heslop, que es el que... Exacto. La persona separador. Que realizó ese separador tan, tan bonito con esos cortes de audio de la presidenta y de Jorge Lanata. Y buena parte de la artística de esta... La buena artística de esta radio está hecha por Emma Heslop. Uh-huh. Después hemos intentado hacer algo por el estilo. Y hemos mejorado con la entrada de Pablo Giacobbe ayudándonos en ese sentido. Totalmente. Bueno, Tevele, sigamos haciendo el juego a la derecha. Dale, vamos. Vamos a hablar de lo mismo que habla la Nación. Vamos semana. Por el sueldo de los legisladores. Yo te explico. Yo nunca publico cosas en Facebook, por lo menos no demasiado seguido, cosas yo publicarlo, ¿no? Uh-huh. Y el otro día se me ocurrió republicar, retuitear. Iba a decir que no tengo ni idea de qué es eso porque no uso Twitter. Se me ocurrió republicar esto que había publicado Gustavo Vera. Uh-huh. Con el proyecto de ley que habían presentado y que solo votaron a favor él, su amigo y dos más. Sí. Casi pierdo un amigo. Viste que uno va perdiendo un amigo que habías hecho en la asamblea. Loco. A ver, que yo sé que hay cosas más graves que los diputados ganen ese dinero. Obviamente sí. Cosas más graves. Pero esto es como cuando te dicen, no podés estar peleando para que salven a las ballenas porque hay pibes que se mueren de hambre. ¿Qué tiene que ver el culo con la témpera? Pongamos en contexto. La semana pasada se votó en la legislatura porteña un proyecto presentado por Gustavo Vera que implicaba que los legisladores, si era votado afirmativamente, fue votado por la negativa, que los legisladores pasaran a tener un sueldo equivalente al de un director de hospital. ¿Director de escuela o un jefe de un servicio de un hospital? Que por lo que nosotros pudimos averiguar, son 20.000 pesos. Uh-huh. Aproximadamente. Uh-huh. ¿No? Hoy ganan muchísimo más los legisladores porteños. Salvo el mismo Vera, Pablo Vergel, los dos del bloque Bien Común, del nuevo partido que crearon, Marcelo Ramal, del FIT, del Partido Obrero, y un cuarto que es Alejandro Bodart, uh-huh, del MCT Nueva Izquierda. Salvo esos cuatro que votaron a favor del proyecto, todos los demás votaron en contra. Estamos 47 hablando. Eran, ¿eh? Estamos hablando. Y ninguno se abstuvo, porque ni siquiera tuvo alguien la cara de decir, bueno, no voy a votar en contra, por lo menos me voy a abstener. 47 legisladores votaron en contra, todos los demás, ¿sí? Todos los que estuvieron ausentes, pero tenés a Cuatro Manos, que tiene flor de apellido, que es este del PRO. Tenés a Fuchs, el que era del Frente para la Victoria, que era el director de los cascos blancos de la Argentina, a Gabriela Cerruti, tenés al Can Cagullo, a Cristian Ritondo, a María Rashid, todos los legisladores del PRO, Frente para la Victoria, Kirchneristas Copados, Nuevo Encuentro, todos votaron en contra de pasar a tener un sueldo que no es un sueldo bajo, la verdad, porque digo, cualquiera de nosotros quisiera ganar 20 lucas de sueldo aseguradas todos los meses por un laburo, digo, no está mal, ¿no? Sin embargo, votaron negativamente. Y a vos en esa publicación de Facebook te corrían por el lado de que era un proyecto demagógico, ¿no? Uh-huh. O algo así era la cosa. Uh-huh. Bueno, la verdad no sabemos si lo presentó Vera como un acto demagógico o no. Seguramente lo presentó porque también, teniendo en cuenta que mucha gente ve con simpatía que se presente un proyecto de este estilo. Ahora, digo, una cosa no quita la otra, ¿no? Claramente, a mí me parece vergonzoso que tan impunemente los legisladores digan, nosotros ganamos 40, 50 lucas por mes y nos parece bien. Porque lo que están diciendo es eso, ¿no? Que les parece bien tener sueldos que escapan a la, ya no a la media de la población, escapan a los buenos sueldos que tienen que tiene la población. Sí, además me llama la atención la respuesta homogénea y corporativa. Eso, no me llama la atención, tristemente no me llama la atención, pero es muy loco cómo han respondido de manera unánime con un no, todos, ¿no? Esto es muy, muy uh-huh, impresionante, porque digo, alguno podría haber sentido un poco de vergüenza y decir, si total, no sé, bueno, muy loco. Bueno, somos La Retaguardia, vamos hasta dentro de 45 minutos. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele, Otero. La Retaguardia. Recién los chicos y la chica de Radio Zona Libre hablaban del caso Daniel Solano, estuvieron charlando con Sergio Aparicio mucho tiempo, una nota súper interesante, con una de las personas que junto al abogado Heredia están acompañando la causa desde hace tiempo, desde el principio, desde el principio en el que comenzamos a saber lo que pasó con Daniel Solano, no desde el principio de la causa, por cierto. Y nosotros en la segunda media hora vamos a retomar el contacto con Choel Echoel, porque hay novedades en el caso de Solano, como escucharon recién, si venían escuchando la continuidad de la radio, pero también porque queremos meter algunas otras voces. Mañana va a ser un día importante allí en Choel Echoel y en todo el Valle Medio, que está atento a lo que suceda con Solano. Pero nos vamos un poco más cerquita. Ahora nos vamos al barrio de La Boca, porque allí, si nos estás escuchando en vivo, mañana por la tarde, es decir, jueves, se va a estar realizando una una movida como para visibilizar algunas situaciones que en La Boca son frecuentes, que quizás son frecuentes en todos los barrios, pero hay algunas particularidades que tienen que ver con el barrio de La Boca, y que hacen que muchos pibes chiquititos y jóvenes pierdan la vida, ¿no?, en situaciones muy evitables. Uh-huh. ¿Vos recordás que hace un tiempito, un mes y medio, hubo una noticia en los medios tradicionales que daba cuenta de que habían atrapado al motochorro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquel caso del chico que robó a un turista, que fue uh-huh. filmado y que después apareció en todos los canales de televisión y que después participó de una marcha en La Boca que en realidad tenía como finalidad protestar por la muerte de un joven en el barrio de La Boca en una pelea callejera? Y lo que sucedió es que la noticia fue que ese día se lo llevaron preso a este otro pibe, al motochorro, ¿no? Esa fue la noticia. La noticia no fue que se había muerto un pibe en La Boca como tantos otros. Vamos a ver si podemos profundizar un poco con Natalia Quinto. Natalia vive en el barrio de La Boca, vive en uno de los conventillos de La Boca, es integrante del movimiento Para Todos, Todo, y está para charlar con nosotros. Natalia, ¿cómo estás? Fernando y Eugenia aquí en La Retaguardia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo estás? Natalia, vos vivís en uno de los conventillos que se incendiaron hace poco. Sí, en la calle Berlucea, en Caminito. ¿Este incendio cuándo fue? Porque hubo varios. El 10 de febrero. El 10 de febrero de este año. El 10 de febrero de este año. Ahí no hubo, no es el que hubo dos chiquitos muertos, ese fue el año pasado. No, eso fue unos meses antes. Claro, claro. Yo decía, hay una cuestión de muchas de estas cosas que pasan en todos los barrios porteños, en La Boca hay como algunas cosas que son, que pasan más habitualmente, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, son cosas que pasan y que no pasan de manera casual o que no pasan por pasar, digamos, sino que muchas veces tienen una intencionalidad clara que tiene que ver con la propuesta de ciudad que viene a poner el PRO en nuestro barrio. Uh-huh. No son cosas que pasan porque pasan. Pasan por la desidia de los funcionarios públicos, pasan por la desidia del jefe de gobierno y del Ministerio de Desarrollo Social, pasa por el incumplimiento del artículo 31 de la Constitución de la ciudad, pasan por cosas que sabemos cuáles son, que podemos dar cuenta de esto, que podemos mencionarlas y que no son casualidades ni cosas que pasan. Cuando vos decís el modelo que tiene el PRO para La Boca, ¿qué es? ¿El turismo más que la gente que vive ahí? El turismo y sobre todo el proyecto inmobiliario. Claro. La especulación inmobiliaria, la sobrevaluación del suelo, que es lo que todos los días hace que por lo menos una vez por semana tengamos un desalojo, y un desalojo en La Boca no implica una familia. Uh-huh. Lo que uno piensa cuando piensa en el desalojo de una casa, un desalojo en La Boca implica 6, 7, 8, 12, 17 familias. Uh-huh. Claro. Cuando vos recién te referías, Natalia, al artículo 31, te referías al que debería garantizar justamente el derecho a una vivienda digna, ¿no? El acceso a la vivienda uh-huh. digna, el derecho al crédito por parte del gobierno de la ciudad para la compra de inmuebles. Uh-huh. Sí, claramente a eso, sí. ¿Qué es lo que van a hacer mañana? Mañana vamos a estar movilizando, un poco pensando en todo esto, en esto que tiene que ver con los chicos, con los jóvenes, porque en este barrio, como en otros barrios del sur de la capital federal, o como en muchos otros barrios, los pibes pueden proyectarnos, se pueden soñar hacia adelante, y a partir de la vida del sueño, de poder proyectarse hacia futuro, no pueden vivir como viven chicos de otros barrios o en condiciones. Uh-huh. Entonces un poco pensando en todo eso, pensando en que en cómo el gobierno de la ciudad va quitando presupuesto a nuestro barrio, va cerrando programas, va desfinanciando, por ejemplo, el acceso al crédito, la ley 341. Vos fijate que en este barrio que tiene, como te decía antes, un desalojo por semana, el IBC, el Banco Ciudad, financia el 100% la compra de inmuebles para mega emprendimientos culturales y no financia a un padre de familia para la compra de su vivienda única. Uh-huh. Entonces eso da cuenta clara de cómo opera el PRO para llevar adelante su proyecto político, su proyecto económico y demás. Hace 3 meses cerraron el programa Puentes Escolares, que es un programa para chicos que están fuera del sistema escolar formal. O sea que los chicos de nuestro barrio que estaban haciendo el programa de Puentes para poder ingresar a la escuela formal, vieron interrumpido su proceso, y eso también tiene que ver con por qué los pibes después, nosotros le decimos a los chicos que asuman compromiso con los adultos o que tengan determinado comportamiento como ciudadano hacia adelante. ¿Y cuál es el compromiso que hacemos uh-huh. nosotros con ellos? Claro. Natalia, ¿cómo es el barrio en el que vos quisieras vivir? Un barrio que incluya a los pibes, un barrio que como dice, como proponemos en la marcha, que tenga un presente con inclusión para que los pibes puedan pensar en un futuro digno. Uh-huh. O sea, que puedan proyectarse, que puedan... un barrio donde el negocio no lo hagan 4 pillos que ni siquiera vienen a ocupar, o sea, ni siquiera vienen a vivir, sino que vienen a vivir de la renta, del esfuerzo de todos a costa, de todos los pibes, de toda nuestra familia, de todos los que históricamente habitamos el barrio. Uh-huh. Ese es el barrio que sueño. Un barrio que nosotros también, yo siempre digo, ellos vienen a proponer el proceso. Nosotros todos los días en la boca nos acostamos pensando que mañana queremos progresar. O sea, pero el progreso que vienen a proponer, te puedo asegurar que no es para nosotros. Claro. La movida va a ser mañana jueves, para quienes nos están escuchando en vivo, a las 17, desde Vuelta de Rocha, desde Salimos Caminito. De Vuelta de Rocha, Caminito, un poco para buscar eso, ¿no? Estas dos versiones, ¿no? Este barrio que de día es Caminito y de noche es La Boca. Uh-huh. Claro. Y vamos a marchar por Almirante Brown hasta el Parque Lezama. Natalia, vos recién hablabas de versiones y yo me acordaba de lo que trajimos al principio de la nota y que tenía que ver con esta movida de los vecinos después del asesinato de este chico de 15 años, Gonzalo, y la noticia para los medios tradicionales habían sido que metieron preso al motochorro y por ahí estaría bueno que contaras cuál fue la situación. Sí, que, la realidad, digo, ¿qué contaríamos nosotros, no? Ese mismo día vos la podías escuchar a Vidal dando una nota ese mismo día hablando del efectivo que había sido policía metropolitana uh-huh. en la detención del motochorro, así literalmente. Sí. Cuando en realidad el motochorro había sido detenido en el contexto de una poblada, uh-huh. o sea, a la madrugada de la misma noche donde un pibe de 15 años apuñala a otro pibe de 15 años. Donde un pibe víctima, o sea, se transforma en victimario, uh-huh. porque estamos hablando de que el que apuñala a Gonzalo es un pibe que en situación de calle, uh-huh. que paraba en el parador La Boquita. Claro, eso te iba a decir también, ¿no? Esto no sucede en la calle, ¿no? El parador, hoy los chicos, los 30 pibes que estaban en el parador La Boquita, que está cerrado, que no va a reabrir sus puertas, durmiendo todos en el Taina, amutados, los talleres que se daban en el Taina para esos chicos están suspendidos porque no hay espacio físico real para que esos talleres se desarrollen. Entonces, como decías vos, la noticia es esta porque en realidad lo otro es inconfesable, uh-huh. lo otro es incontable, uh-huh. porque cualquier ser humano de bien no resiste escuchar que tenemos 30 pibes, lo que pasa es que son 30 pibos que no tienen ni padre, ni madre, ni abuela, ni tío que vaya a gritar a la calle dónde están esos chicos o cuál fue el destino de esos chicos. Uh-huh. ¿Este parador La Boquita cerró después del episodio de la muerte de Gonzalo? Cerró esa misma noche y no volvió a abrir y ya sabemos que no va a volver a abrir. Es gravísimo. Tampoco sabemos cuál fue el destino de los chicos, por eso también queremos dar cuenta de eso. Queremos información sobre cómo se van a distribuir esos chicos o cómo se va a dar contención a esos chicos que se fueron del parador. ¿Qué se va a hacer con el espacio físico? Uh-huh. En ese espacio físico, antes de que llegara el parador, que para el gobierno de la ciudad es un depósito de pibes, porque nunca se propone articular trabajo uh-huh. en el territorio e integrar a los chicos que llegan al parador con el resto de los chicos del barrio. Entonces, esto también, cuando uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? Por desidia. Claro. Porque son las decisiones políticas las que hacen que estas cosas pasen. Uh-huh. No son casualidades. No. Son decisiones concretas que tienen que ver con esto, con que es más vendible, es más mostrable el operativo de la Metropolitana, 5 patrulleros para detener a un tipo que se hizo mediático en 24 horas, que la historia de un pibe que en realidad ni siquiera tiene nombre, uh-huh. porque ni siquiera podían dar cuenta de cómo se llamaba el chiquito que había muerto. Claro, y además hay una gran presión de las fuerzas de seguridad de Gendarmería y Prefectura, básicamente allí en esa zona. Nosotros hace poco fuimos al cumpleaños de una amiga que va a participar de la marcha, además mañana, había un operativo allí cerca de Almirante Brown, en una de las calles que corta Almirante Brown, que parecía como si hubiera sucedido algo magnífico en el sentido de la grandilocuencia de ese operativo de la fuerza de seguridad, y la verdad es que no había pasado nada lo suficientemente grave. Había unos chicos allí que estaban siendo asediados por la policía, por la prefectura en realidad. Sí, allí lo vemos todos los días. Claro, claro, eso para nosotros que íbamos a una casa amiga era algo que nos llamaba la atención, pero ustedes están familiarizados con esas situaciones. Natalia, te agradecemos, te mandamos un beso grande. Igual, muchas gracias a ustedes. Natalia Quinto, habitante de uno de los conventillos del barrio de La Boca, el movimiento para todos, todo, que va a ser nada más que una de las organizaciones. Que convocan a la marcha de mañana, jueves 4, a las 17 horas, desde Vuelta de Rocha, desde Caminito. Escuchaste, Pot, que invita a eso. La Boca resiste y propone. Basta de pies y pibas muertos en el barrio. La Boca resiste y propone. Por un presente con inclusión para un futuro digno. La Boca resiste y propone. Por políticas públicas inclusivas. La Boca resiste y propone. Por vivienda digna. La Boca resiste y propone. Por más educación y trabajo. La Boca resiste y propone. Por más espacios recreativos, deportivos y culturales en las distintas zonas del barrio. La Boca resiste y propone. Contra la estigmatización de los pibes y pibas. La Boca resiste y propone. Por lugares de cuidado donde los pibes y pibas puedan transitar su infancia y adolescencia. La Boca resiste y propone. Por todo esto marchamos el 4 de diciembre a las 17 horas desde Vuelta de Rocha. Convocan organizaciones, vecinos y trabajadores del barrio de La Boca. La Boca resiste y propone. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Este fin de semana, entre sábado y domingo, hemos compartido dos momentos muy intensos de jornadas largas, de casi todo el día, y con mucha gente que se repitió en los dos eventos. Y la verdad es que fue para nosotros, que andamos publicando noticias, fue una manera también de muchas veces nos sucede que el hacer la radio y la página web nos meten en el medio, y muchas veces ese meternos en el medio nos quita tiempo para estar en la calle. Estamos en la calle a través de la radio, pero por supuesto que es mucho más lindo estar en la calle estando en la calle, y eso fue lo que hicimos primero el sábado. Porque era fin de semana, lo hicimos. Claro, claro, porque vos ya no das más clases y esas cosas. El sábado estuvimos en la inauguración del monumento a los 30.000 desaparecidos, donde estaba ubicado el Vesubio, allí en Camino de Richeri, en Richeri Camino de Cintura, en el cruce de Richeri Camino de Cintura. Para quienes no ubican porque viven en otros puntos del país, estamos hablando de uno de los ingresos, el ingreso más conocido a la ciudad de Buenos Aires si llegás en avión, porque está muy cerquita de Ezeiza, y Richeri es el camino que te trae del aeropuerto.

Y hace un ratito en esta radio terminó el programa de los familiares y amigos de Luciano Arruga, donde ya hablaron del caso de Daniel Solano, porque es un caso que en nuestros medios, en los medios comunitarios alternativos y populares, los que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos en particular, y en esta radio también en particular, es un tema que hemos abordado mucho. Y se sabe que hay novedades, porque hay un testimonio de alguien que dice saber en qué campo, y que ha señalado en qué campo habrían enterrado los restos de Daniel Solano. Nosotros vamos a charlar con la prima de Daniel, que está en Choel desde hace bastante tiempo, intentando, como toda la familia, recuperar a Daniel y llevarlo a Salta, a Misión Cherenta. Romina, bienvenida aquí a La Retaguardia. Somos Fernando y Eugenia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo decía que estamos otra vez, porque no es la primera vez, que estamos ante un momento que parece ser clave en la definición de intentar saber qué sucedió con Daniel, ¿no? La verdad que sí, hace dos semanas se presentó ante el juzgado número 30 que lleva la causa por la desaparición forzada y homicidio, ¿no?, de mi primo. Se presentó a declarar un testigo que indica dónde podría estar el cuerpo de Daniel. Y a esta altura, a las 2-3 semanas que vamos a llegar ya, el juez no ha tomado la medida correspondiente con respecto a esto, ¿no? O sea, el día de ayer, nuestro abogado, el doctor Sergio Heredia, fue a pedir al juez el poder hablar y para poder que nosotros también entremos junto con él a ver qué va a hacer el juez que lleva la causa, ¿no? Y este le respondió que solamente tenía unos minutos, pero solamente que lo iba a recibir a él. Bueno, él pudo ingresar y hablar con el juez. Pero, ¿qué le dice el juez? El doctor le pregunta que si ya iba a tomar la medida correspondiente para poder ingresar al campo y para poder encontrar los restos de Daniel, ¿no? Pero en respuesta a esta pregunta de qué va a hacer, el juez dijo que lo iba a pensar. Y la verdad que para nosotros esto es como una burla, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, para nosotros, porque ya hace 3 años de que estamos acá acampando frente al juzgado, 3 años de que nuestro abogado la vive peleando y luchando junto a nosotros, acompañándonos, para que este juez diga esto, de que iba a pensar, y hasta el momento no se han tomado la medida correspondiente para poder ingresar a ese campo y poder dar con el cuerpo de Daniel, ¿no? Esta persona asegura de que ahí está Daniel. Así que además esta indecisión, entre comillas, indecisión del juez, pone en peligro el resguardo de la prueba, ¿no? Porque si fuera cierto lo que dice esta persona. Exactamente, sí, ese es el temor, claro, de que pueda ser de que lo saquen de ahí, de ese lugar, y en el momento en que nosotros queramos ir a buscar, o en el momento en que quiera, se le antoje, se le dé la gana a este juez de ir a buscar, ya no encontremos los restos de Daniel, ¿no? Uh-huh. El temor de que lo saquen de ahí, de ese lugar donde está, que es un lugar privado, es en campo. Así que ese es el temor. Entiendo, Romina, que mañana es un día clave para ustedes, como que han puesto ese plazo para que el juez haga algo respecto a esta cuestión que ustedes piden. Sí, nosotros le hemos dado un plazo para que tomen las medidas que debe tomar él. Si no llegase a hacer lo que tiene que hacer este juez, nosotros estaríamos comenzando una huelga de hambre otra vez, ya sería la cuarta huelga de hambre que vamos a hacer. Primero lo hizo mi tío Alberto, el papá de Daniel, lo hizo él solo, después junto con mi otro tío, después toda la familia entera hicimos junto con nuestro abogado también la huelga de hambre, y así que estamos en eso, a ver si no hace lo que tiene que hacer este juez, iniciaremos una huelga de hambre. Romina, vos sos miembro de una comunidad indígena guaraní en Tartagal, Salta, que se llama Misión Cherenta. Sí. Te fuiste hace mucho tiempo de ahí, estás en un lugar súper frío, muy diferente de tu tierra. ¿Cómo te sentís con esto de estar tan lejos y luchando por recuperar además el cuerpo de tu primo, ni siquiera ya intentar que aparezca con vida? La verdad que es mucha impotencia, ¿no? De que uno mucho tiempo ya está lejos de nuestra casa, de nuestra familia. Si bien es cierto, acá somos cuatro lo que estamos, pero es luchar y cada día, ¿no?, por encontrar a Daniel. Uh-huh. Si bien es cierto, ya no lo vamos a encontrar con vida porque hay pruebas contundentes de que a él lo asesinaron, lo desaparecieron, sin temblarle la mano, ¿no?, a estas personas que cometieron el hecho. Uh-huh. Pero de alguna manera esto, con lo que testificó esta persona, nos da una esperanza de poder encontrarlo y llevarlo a casa, el lugar donde nunca debió salir. Uh-huh. De llevarlo ahí y tener un lugar, no una tumba, donde poder de saber por lo menos de que él está, tener un lugar de ir a encender una vela. Claro, claro. Que uh-huh. Es muy muy duro todo esto que hemos pasado y estamos pasando todavía. Es una lucha constante que la vivimos peleando junto con el doctor Heredia. Uh-huh. Más el doctor Heredia, porque él es quien se tiene que enfrentar al juez todos los días, ir y ver si nos recibe o no nos recibe. Así que es una lucha constante. Uh-huh. ¿Tu tío Gualberto se volvió a Salta? Sí, se volvió porque necesitaba estar allá con su mamá, con uh-huh. su papá, con mis abuelos. Claro. Retomar fuerza, no se estaba sintiendo bien. Así que justamente antes del 5 de noviembre, cuando se cumplían los 3 años de lo que pasó con Daniel, hemos decidido, junto con un psicólogo que lo vea él, de que vaya para Tartagal a retomar fuerza. Uh-huh. Y volver después. Pero él nos sigue, él desde ya de Tartagal sigue, por supuesto, la lucha, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Romina Solano, que es la prima de Daniel Solano, desaparecido en el Valle Medio, en Río Negro. Romina, obviamente la vida de ustedes en Misión Chelenta, en Salta, no es fácil, pero yo me preguntaba si alguna vez te imaginaste que estas cosas podían pasar. La verdad que no. No, la verdad que no, uno no se imaginó nunca pasar por esta situación en la que estamos pasando, en la que nos toca vivir el día de hoy, ¿no? Esta una realidad triste y dolorosa para nosotros. Uh-huh. Claro. Que es difícil. Uh-huh. Bueno, esperemos que el juez haga las diligencias judiciales pertinentes para esta causa y para este momento, en el día de mañana, porque sería penoso que ingresaran nuevamente en huelga de hambre, sería la cuarta huelga de hambre. ¿Vos estás ahora allí en la iglesia de Choele, como todos ustedes, digamos, siempre que estamos charlando con Heredia, con Leandro Gómez, que dio el testimonio de haber pasado también por Expo Fruit, Leonardo Gómez, ahora contigo, ¿estás en la iglesia? Ahora sí, en realidad nosotros vivimos en el acampe que está frente del juzgado. Claro. Pero tenemos una visita que dio el sacerdote de acá para mi tío Alberto. Uh-huh. O sea, vivimos allá, estamos todo el día allá en el acampe y nos vinimos a bañar acá. Claro. En la parroquia. Claro. Pero constantemente estamos viviendo, comiendo y durmiendo en el acampe que se instaló ahí frente del juzgado. Uh-huh. No tenés por ahí al párroco, ¿no? Cerca, porque sería el padre Cristian. Sí, el padre Cristian es un fenómeno, ¿no? Que les ha dado cobertura a ustedes allí. La verdad que son esos tipos de perfil bajo que están del lado de los que tiene que estar un representante de la iglesia, ¿no? Claramente. Sí. Y lamentablemente también hace unos días sufrió un atentado, las ruedas de su camioneta fueron inauguradas por personas que que no sabemos quién. Justamente eso también el doctor Sergio le dijo al juez el día de ayer. Le comunicó que había sufrido un atentado en el padre de Cristian, pero él dijo que era como un traslado. O sea, es como que no le importó esto, lo que está pasando con el padre Cristian. Claro, claro. No lo tenés por allí cerquita, ¿no? Sería muy interesante. Sí, acá está. Ah, bien, bien, porque sería muy interesante charlar con él. Nos daría gusto. Te mandamos un gran beso. Ojalá que no tengas que entrar en huelga de hambre mañana y que pronto puedan resolver esta cuestión de lo que sucedió con Daniel. Te mandamos un gran abrazo, Romina. Bueno, muchas gracias. Gracias. Romina Solano es la prima de Daniel Solano. Está allí en Choel. Vive en el acampe en la plaza, pero... su segunda casa, si se le puede llamar casa a la campe en la plaza, es la parroquia donde el padre Cristian ha cobijado a toda la gente que está peleando por saber qué sucedió con Daniel. ¿Estás por allí, Cristian? Hola, no, Sergio, ¿qué? no, Cristian está justo ahí, Sergio. Ocupado. Está ocupado, vos, Sergio Heredia, el abogado de la causa. Pero manda saludos. Manda saludos. Bueno, otro día charlamos con Cristian, entonces. Sí, otro día, mañana me llaman y yo te paso con Cristian. No, pero sí nos resulta interesante remarcar esto que contaba Romina y que podamos profundizar acerca del atentado que sufrió el padre Cristian. Así es, nosotros nunca quisimos hablar sobre eso, él me consultó el otro día. Él le aflojaron las ruedas de su vehículo, después le levantó el capó, yendo a Viedma con el viento, rompió parabrisas. Bueno, él me comentó, nosotros no lo hicimos público, se lo dije al juez y el juez me dijo, bueno, es un hecho aislado. No sé, para nosotros la iglesia es un soporte muy importante. En este momento yo vivo con gendarmes, o sea, los gendarmes me custodian a mí desde hace un año. Sí, claro. Pero están aquí en iglesia, en este momento... Bueno, están arreglando las cloacas, siempre tratamos de hacer trabajo comunitario, nosotros de la misma gendarmería también colabora, bueno, hemos pintado la iglesia, es muy difícil estar, entonces tratamos de hacer algo para salir de todo esta cuestión. Ahora Sergio, el día 8, Sergio, por hacer una movida muy importante, sí. Aquí la va a hacer la policía, te estoy tirando una primicia. El 8 se va a juntar toda la policía aquí en Choel, sin uniforme y sin armas, tanto efectivos como retirados, para exigir la liberación de los detenidos. ¿Qué te parece? Mira, qué casualidad, que nosotros justo ahora damos a conocer esta noticia y viene toda una movida de la policía. Van a pedir aquí en Chueles, los policías, la libertad de los detenidos. De los 7 detenidos por la causa de Daniel. Que ya le fue rechazado la prisión domiciliaria a todos, ¿no es cierto?, por el juez, nosotros lo opusimos, y uno solo de ellos apeló. Entonces, pero ellos, yo te quiero comentar que los señores están en 3 comisarías de pueblitos cerca de aquí. Están en Chimpay, Choele y Darwin. Nosotros hemos estado en Chimpay y la gente nos comenta que la noche salen a pasear. Lo sacan a pasear por el pueblo. O sea, no es que están los señores detenidos en un establecimiento penal. Están en comisaría donde están con casinos de oficiales, que van sus familias. Eso fue también por presión de la policía. Para ellos lograr ese traslado de las penitenciarías, tomaron un penal los señores, con sus familias, y así se les concedió el traslado a comisaría cercana acá a Choele, otra de las vergüenzas que pasa en este proceso. Claro. Sergio, para que no nos quede descolgado el dato tan importante que diste, bueno, 2 datos que diste, le quisiéramos poner fecha. Uno, a la marcha policial, y... Sí. 8 de diciembre. Y el otro, a mí 8 de diciembre me remite a la desaparición de la del grupo inicial de las Madres de Plaza de Mayo en la iglesia de la Santa Cruz. Sí. No me puedo despegar de eso en el año 77. Y la otra es cuándo sucedió el atentado contra el padre Cristian. De la semana pasada. De esta semana que pasó. Sí, pasó, él se le aflojaron las... Primero él le aflojaron el aire, digamos, de la cubierta, y le aflojaron de la rueda derecha, la primera, la de adelante, los tornillos. Y al otro día, cuando él viene, revisa eso, pero cuando sale al otro día para Viedma, se le levanta el capó en plena ruta, rompe parabrisas, techo, bueno, no le pasó nada, gracias a Dios. Entonces nosotros lo comunicamos al juez, yo voy a presentar un escrito porque no en el expediente no está plasmada la importancia de la iglesia en lo que refiere a nosotros. Yo trabajo en un salón muy grande, que es donde vivo también, con un caprecito, donde está toda la causa Solano. Claro. Es decir, están los expedientes, están nuestras grabaciones, nuestras filmaciones, todo lo que nosotros hacemos se lo transmitimos a la iglesia, y yo guardo las filmaciones en lugares que nadie sabe, no tengo nada en mi computadora, pero es un caso emblemático. Ahora bien, nosotros, yo comienzo a atender gente de las 7 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche, gente del pueblo que viene a requerir asesoramiento. Uh-huh. Es un constante ir y venir de gente que no se le cobra a nadie. Ya no solo, el otro día yo he subido un video y yo escribí sobre una niña madre, donde una señora me cuenta que cuando ella tenía 15 y 16 años, tuvo dos partos, o sea, uno a los 15 y otro a los 16, en el hospital de Chuel, sacaron los chicos. Entonces, que nosotros demos a conocer todo esto. Uh-huh. Ahora estoy atendiendo una mamá cuyo hijo de 17 años murió de sobredosis en la casa del secretario de Guate de Quimpay. Uh-huh. La policía le había puesto suicidio. La mamá fue a la policía de Quimpay y dijo, mi hijo está consumiendo cocaína hace un mes con ese tipo en la casa. Uh-huh. La policía no quiso ir. Bueno, también lo estamos atendiendo. El padre Cristian encabezó la marcha en Quimpay sobre este tema del narco, de la droga. Entonces nosotros estamos atendiendo a mucha gente que no nunca fueron escuchadas. La hija, para que vos entendas la relación, el secretario de Guatre de Quimpay se llama Herrera. La hija de Herrera era secretaria de Agrocosecha en Quimpay, de los uh-huh. patrones de Solano. Después que desaparece Solano, esta Gabriela Herrera pasa a ser policía. Uh-huh. En Quimpay están todos los policías involucrados en el caso Solano. Ahí lo trasladaron a todos. Este Huarte Herrera, que es quien le suministra droga a este nene, uh-huh. y es el que le da donde muere el nene, que lo abandona, el nene agoniza y muere a la mañana, también era empleado de Agrocosecha. O sea, vos tenés que entender esto. El secretario general de Huarte tenía 3 hijos trabajando en Agrocosecha donde trabajaba Solano. Uh-huh. ¿Cómo va a controlar el de Huarte? Claro. Claro, es toda una trama. La Gabriela Herrera era la secretaria de la doctora Constanzo cuando la doctora Constanzo iba a trabajar para Agrocosecha en Quimpay. ¿Quién es la doctora Constanzo? La jueza de la causa. La doctora Constanzo es la abogada de la delegación de trabajo de la Marque y era la socia de los dueños de Agrocosecha, era la amante de Adrián Lapenta. Ya está probado en el expediente que ella, junto a Lapenta y junto a una secretaria de Agrocosecha, hicieron desaparecer los legajos de Solano. La pregunta del millón, ¿por qué no está preso la doctora Contanzo? Están allanando los hoteles de la presidenta y nosotros no podemos allanar a Agrocosecha ni detener a estos tipos. ¿A quién ya hemos probado ante el juez que son traficantes de cocaína? Uh-huh. Está probado. El otro día vino un senador de Salta a visitarme. Vamos a hacer convenio con Salta, entre la provincia de Río Negro y Salta, y justo había un conflicto de 20 obreros que nosotros defendimos de Orán. Está filmado lo que yo te voy a decir. Los obreros le decían al senador, es cierto que dice el doctor, nos traen cocaína a los campos, es decir, le dan cocaína para acelerar el trabajo. Uh-huh. Todo eso se lo dijeron al senador de Salta y al intendente de la Marque. Está todo filmado. Estos videos se exhibieron en Salta. Al juez le explicaron, mire doctor, la cocaína la traen en colectivos llena de limones y café. Claro, yo no soy un experto en esto. Lo primero que dijimos es, ¿pero por qué? Dice, porque cuando entra el pinche de gendarmería, el pinche sale con olor a café y a limón. Todo eso que yo te estoy contando está en la causa. Sergio, ahora la pregunta es, ¿pero sí. por qué nadie hace nada? Claro. Claro. Sí, no, es una cosa increíble. Evidentemente hay una gran trama, no solo de ilícitos, sino claramente una cobertura. Nosotros siempre dijimos que Solano puede haber visto algo vinculado a la droga. Yo creía que era únicamente la estafa laboral. Ahora llego a la conclusión que Solano... Mira, te voy a decir el último dato. Dale, lo último porque se nos acaba el programa. El último. La persona que discute con Solano supuestamente... En el boliche se llamaba Leonardo Fariña, que es de Hipólito Yrigoyen, cerca de Orán, Salta. Orán donde sale toda la droga de... Vinieron al expediente, un testigo le dijo así al señor juez: mire, el señor Fariña es el que distribuía cocaína en la Marque y era el socio con el jefe de puntero de Arocosecha redistribuyendo cocaína. Qué casualidad que justo ese es el chico que discute con Solano. Ese Fariña era un engranaje del plan para sacarlo a Solano, ejecutado por la policía. Bueno, ¿por qué no lo detenemos a Fariña? Claro. Son preguntas sin respuesta. Sergio, un abrazo. Ojalá que no tengan que entrar en huelga de hambre por cuarta vez mañana. La seguimos, por supuesto. Sí, ojalá. La seguimos. Bueno, muchas gracias por preocuparse y ocuparse nosotros. Gracias. Un abrazo. Te acabamos de compartir en el Facebook de La Retaguardia una foto que es el inicio de una campaña donde se ve a la abuela de Daniel Solano en su comunidad, en su lugar, en Tartagal, en Salta, con un cartel que dice: yo quiero saber dónde están los restos de Daniel Solano y que sean entregados a su familia. Y usted, esto es parte de una campaña para que la gente se saque fotos con un cartel que diga eso y la suba a las redes sociales como parte de presión, ¿no? Estas son las causas que, si no se mete presión a través de los medios, es difícil que se sepa qué sucedió. Más allá de que hay un montón de gente como la familia de Solano y como Heredia y Aparicio que se han puesto la causa al hombro para intentar determinar qué sucedió con Daniel Solano. Nos estamos yendo. Llegamos al final del programa. No fuimos. Yo estoy buscando una invitación que queremos hacer para... dos invitaciones que queremos hacer. Una para el próximo viernes, que seguramente vos la tenés más a mano, y si la tenés más a mano la tenés en la cabeza, que tiene que ver con la proyección del documental Nunca Digas Nunca, este documental hecho por un colectivo anónimo, digamos, que no se dan a conocer públicamente, pero que son unas chicas que vienen laburando las causas por desapariciones de hoy desde hace años, y hace cerca de 5 años que vienen laburando este documental que pudieron estrenar hace poco en el Gomón y que ahora está circulando por allí, que se llama Nunca Digas Nunca, y que va a tener después un debate. Y que se va a proyectar este viernes, sí, a las 19:30 en Del Barco Centenera 143A. Al lado del Mercado del Progreso, esto es en Primera Junta, uh-huh, en el corazón, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires. En el Estudio Teatral Oeste. Después va a haber un debate del que van a participar Alfredo. Van a participar dos grandes. Buah. Alfredo y María Eugenia Otero. No estuvo mal, como cierre, ¿no? ¿No te pareció? ¿Puedo decir que no? Me da un poco de pudor la pavada que deciste, Belén. Bueno, nos fuimos. Chau. Nos vemos, chau, hasta mañana.